En este pedacito que nos toca a nosotros le podemos decir que en esta producción colectiva han colaborado todos. Y por supuesto, Rita Faur, ya desde el día viernes recibiendo toda la participación de los audios que tan generosa y amorosamente colaboran para que este programa ustedes lo puedan escuchar. Ya estamos 8:15, parece que Daniel quería decir algo y yo lo empujo para que no hable. No, simplemente quería decir que este es un trabajo colectivo, así como es un colectivo Radiográfica, que es una empresa recuperada por sus trabajadores. Eduardo Raggio, Guillermo, Fernando Colman, muchas gracias por todos los audios que nos han mandado. Nos vamos a unos avisos, creo, Rita. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Buenos días, soy Emilce Salinas y hoy en Tejiendo Redes tendremos novedades acerca del regreso a clases y por último, Buenos Aires, cultura en casa. Nicolás Trotta confirmó la vuelta a clases en varias provincias. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, indicó que el AMBA no podrá comenzar hasta que no haya una disminución en los contagios. Las provincias que estén en fase 5 con un nivel bajo de circulación de coronavirus son las primeras que empezarán a alternar las clases presenciales virtuales a partir del mes de agosto, aseguró este jueves el ministro de Educación, quien destacó que AMBA no podrá comenzar hasta que no se logre estar en las mismas condiciones. Asimismo, queremos informar que se aprobó el protocolo marco y los lineamientos generales para el retorno a las clases presenciales en las universidades, cuando la situación epidemiológica lo permita. El protocolo marco constituye un piso mínimo de requerimientos sobre los cuales cada institución podrá definir criterios específicos. También contiene los lineamientos generales que encuadran y complementan los objetivos sanitarios y de seguridad deseados. Bueno, vamos a empezar comentándoles la opinión de Fernando Raggio, que ha elegido este tema y otro más. Lo vamos a nombrar a asesor musical para estos días donde hablamos tanto de la coyuntura social. Eduardo tiene un oído muy especial y muy compañero también para interpretar la realidad. Y él comentaba que ahora es el gobierno el que tiene que agarrar el guante y arbitrar los medios para que estos canallas le respondan en la justicia por su accionar. Decretar la ley de medios ya, el impuesto a los ricos ya, la reforma judicial ya, la reforma de los impuestos para que los que ganan más aporten ya. Es el momento, porque si no, una vez más nos quedamos con las palabras y los hechos son de ellos. Perder esta oportunidad histórica, dice Eduardo, sería lamentable y patético. Nos ganaron en las calles porque son un irresponsables, pero que no nos atropellen la vida. Aquí teníamos la palabra de Eduardo. ¿Tenés algo para agregar, Daniel, en relación a esto que nos decía Eduardo? Sí, yo creo que no tenemos que aflojar y tenemos que, como siempre, tener en la mira qué es lo que está pasando desde el gobierno de Alberto Fernández, que siempre tiene una respuesta adecuada a lo que está sucediendo. Nos mandan un saludo matutino. Emilce y su novio, que como siempre están desde la cama mirando el programa. Vamos ahora a escuchar a Guillermo, que tiene una mirada muy interesante que seguro vamos a compartir todos en relación a los medios de información. Escuchamos, Rita. Cuando los grupos políticos de la derecha y los medios de comunicación que los representan hablan de libertad de expresión, libertad de prensa, libertad, no explican exactamente a qué se refieren, pero es libertad de empresa, no de prensa. De todas formas, lo que permanentemente buscan es manejar la información. Muchos se han preguntado alguna vez para qué quiere un tipo que puede ser millonario estar sentado muy tranquilo en su quinta tomando sol, meterse en política para entrar en una historia de locos. Bueno, es porque quieren la información. Hay una frase para los que hacen o hacemos comunicación que es: el que tiene la información tiene el poder. Esto se puede aplicar a cualquier orden de la vida. Yo tengo la información sobre tu vida, tengo el poder sobre vos. La información es lo más importante. Vos podés tener el dinero, pero no la información como para poder mover ese dinero o para saber qué hacer con tus ganancias. Van siempre por la información. Por eso destruyeron Telam, por eso se quedan con los medios, le cambian los nombres a las cosas. Tratan de buscar la forma de que pierda el poder el pueblo. Eso es lo que hay que proteger. Todo lo que tenga relación con la información. Sí, es tan importante la información que desde las redes y desde los grandes medios de comunicación manipulan precisamente esa información. Bueno, acá Graciela Viciñano dice: qué alegría escucharlo desde Villarreal, qué grande Serrat. Y sí, Guillermo, que está en el palo de la comunicación, que está estudiando comunicación y que además es comunicador, nos comenta cuál es el uso que se hace de la información. Y esto es algo que Radiográfica también viene pregonando y viene luchando, a tomar la información como un derecho y no como una mercancía. ¿Te parece? Ahí está por comentarnos algo Graciela, pero bueno, Graciela, lo decimos después. Y vamos con el segundo audio de Guillermo, porque ya estamos a 21 minutos de haber empezado el programa. Escuchamos el segundo audio de Guillermo de Tentempié. Hoy por hoy, en esta pelea cultural en la cual nos han sumergido con su odio, lo que tiene que hacer aquellos, o lo que tienen que hacer, mejor dicho, aquellos medios de comunicación que tratan de pelear permanentemente contra esa embestida, contra esa usurpación de la información, es producir la información verdadera para contrarrestar, la información que quiere darnos desde el poder aquel que lo tiene, como es el caso de Mañeto y su banda. Nosotros, como parte del pueblo, lo único que podemos hacer es tratar de buscar la forma de recibir la mejor información posible. Pero ellos no buscan la libertad, no les interesa. Aplicarán el sistema de libertad de prensa cuando les convenga, aplicarán la dictadura y la censura sobre la prensa cuando les convenga. Siempre que puedan adquirir la información, es cómo se van a manejar ante la gente y el receptor, que somos nosotros, de esa información que van a dar. Guillermo Ernesto, de Tentempié. Por eso, desde los grandes medios manipulan la información, y por eso estaba tan obsesionado Mauricio Macri y el gobierno anterior en espiar a todo el mundo para saber lo que pensaba y manipular a estas personas desde la información que conseguía. Los mismos, dicen Graciela, que decían viva el cáncer, se transmite en la sangre el odio. Hemos visto cómo el odio está circulando y nos ha llegado también a nosotros sin querer, porque se han equivocado, nos han mandado un video antes del 9 de julio que realmente pone de manifiesto cómo se prepara a la gente para el odio. Y hemos recibido también un audio de Martín, ¿no, Daniel? Un amigo de Emilce y de su compañero. Y vamos a escuchar lo que Martín, a propósito de todo esto, nos comenta. Hola, mi nombre es Martín. Primero y principal, creo que dentro de una sociedad democrática debe prevalecer la libertad de expresión. Pero en esta situación donde la oposición tiene los medios hegemónicos y un poder de llegada tan fuerte, es muy difícil del otro lado poder contrarrestar las informaciones falsas que se tiran constantemente. Por eso, de alguna manera, hay que poner coto a la falsa información y a la manipulación de la gente. Muchas gracias. Pero asómese, padre, porque ellos son los que están matando la tierra. Padre. Sí, también por allí se decía, ¿quiénes tienen la vara ética de este periodismo argentino? Es interesante que pensáramos en eso. ¿Y cuáles son los periodistas que tienen la garantía moral en esta democracia para opinar, ¿no? Hay como una doble moral en relación a esto. ¿Vos qué decís, Daniel? Sí, y creo que desde la participación plena y en casi todas las pantallas, en todos los horarios, nos quieren hacer creer que estar mucho en pantalla es ser ético y tener razón, y no es así. Bueno, y para ir cerrando ya este bloque donde han participado, estamos esperando acá a Graciela, escucho atentamente, dice Graciela, gracias Graciela. Luis Cristaldo también ha hecho un comentario que en breve lo vamos a buscar para comentar lo que Luis decía. También Norita Fabiano ayer cuando posteamos esto de Serrat nos decía que bueno, las personas cambian. Para ella Serrat en este último tiempo también ha cambiado y recordaba ese día donde Serrat estuvo en Vélez y cantó Cantares y bueno, y hace una añoranza a que también Serrat en algún punto ha cambiado de manera de pensar. Acá Graciela nos dice que el odio agota. Son 8:26, les recordamos que si nos quieren escuchar lo pueden hacer por FM 89.3 o entrar a el modo de internet www.radiografica.org.ar. Así es, y vamos con el último audio de Fernando Borroni. ¿Hasta cuándo con todo esto? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las formas que debemos poner para defender la democracia? Porque de esto se trata. Porque de no hacerlo, habrá que asumirse esclavos de esta gente. Y habrá que asumir que aparentamos vivir en una democracia con todas las de la ley, cuando en realidad, en esta democracia, las leyes las escriben ellos, pero las cumplimos nosotros. Cadenas que pesan como la moneda, moneda. ¿Cómo puedo comprar el sol? Sol, dime, dime qué miras desde arriba. Sucede aquí todos los días, nada te debe de importar. Cadenas, desátense de mi camino. Camino, ya no te aferres más a mí. Cadenas, desátense de mi camino y no se aferren nunca más. Moneda, ya ves, no puedo ser tu amigo. Y mientras tanto el sol nos mira y seguirá sin entender. Como nos decía Graciela Viciniano, el odio agota. Seguimos escuchando el tema, Rita. Cadenas,